tal, chavales? Soy Canito Rubio otra vez. ¿Qué tal, Joder, un bodrio que te caga. Vete a la mierda, gilipollas. Vete a tomar por el culo. Eres idiota, chaval. De gilipolleces anormal. ¿Por qué pones esa cara de gilipollas? Tengo rayos X, soy de Jadul, ¿tienes? Cállanos, joder. ¡Responde, coño! Joder. Soy un tío serio, soy un tío serio. No te están dando por culo ahora, ¿no? A las 6 que te vienen por el culo, ¿vale? Vale, ¿y la gracia dónde está? ¿No te has dado cuenta que eres una escoria social y que no vales ni para tomar por culo? ¿Hola? Es que yo no soy simpático. Más bien desagradable. Un egocéntrico, desagradable y miserable. ¿Y qué pasa? Dale, oye, insulto cuando yo quiera. A mí nadie me va a hacer nada, ¿vale? Yo estoy por encima del bien y del mal. Yo inventé la radio. Soy más importante que Marconi, cojones. Que Marconi ni qué polla.